Subo al segundo piso de la residencia de ancianos. Las puertas del ascensor guillotinan el aire. Luego salgo de la caja como su lengua, a deglutir 15 sillas de ruedas y una enfermera auxiliar con acento argentino, Julieta, que trata con afecto lo que les queda de vida.